Saludos a todos, bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy están aquí con nosotros en las finas arenas de la playa Wifi, Johnston. Aquí estamos una vez más, una semana más en la Isla de Encanta. Rolito, bájame eso. Canijo. Bajando. Ahí, así me gusta. ¿Qué tal? Bien. Me alegra. De vuelta. Ya te veo. Aquí estamos. De vuelta. A darlo todo, ¿qué hay yo? Ya te veo, sí. Nada, pues que estamos aquí en la Isla de Encanta. Sed todos bienvenidos. Esperamos que os apetezca acompañarnos durante los próximos 60 minutos. Hemos abierto el programa, ya os lo hemos contado, que hemos abierto el programa con Johnston, que hoy están por aquí, de forma plenaria y por tercera vez en la Isla de Encanta. José. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Pues muy bien, aquí, encantado de estar otra vez aquí. Hemos cambiado el escenario. Ya, mejor, más amplio. Sí, tiene su rollo. Cabe más gente. Y más íntimo, la luz me gusta más. Esto. Está molado, ¿eh? Bueno, decir eso, hay que recordarlo a la gente que no nos está viendo, que la Isla de Encanta desde hace unas cuantas semanas pues tiene lugar, se emite desde el Fotomatón Bar, desde el pleno centro de Los Madriles. Y la verdad es que, pues, Julito... Tan a gustito. Ya te digo, como Ortega Cano en la boda. Como en casa. En nuestra línea. Ya te digo. Bueno, pues, José, lo primero, enhorabuena por el disco. Muchas gracias. A ti y a todos tus compañeros que están por aquí también. Sí. A ti el primero. Sí, sí. Están con nosotros aquí en la isla también Alejandro. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Genial. Sí. Pues tu micro no chuta. No lo digo yo. ¿Sí? ¿Sí chuta? Sí, muy tímido. Se tiene que acercar. Hay mucho mejor. Muy tímido. Alex es el batería. decía que no iba a hablar, pero sí, se ha estirado. Sí, pero solo para saludar y despedirme. Bueno, menos da una piedra. No está mal para empezar. Te estás pasando ya de José le está diciendo que calladito. Te estás pasando de hablar. Que cuidadín. Bueno, sé bienvenido. Sé bienvenido también. Gracias. Y pues con su bajo Fender, aquí tenemos a Miguel. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de conocerte. Igualmente. Que vosotros dos sois, sobre todo Alejandro, pues medio nuevos en el grupo, vaya. Estamos recién llegaditos. Sí, sí. Bueno, pues habéis empezado con buen pie, no os quejaréis. Una maravilla hacer este disco con José, la verdad es que estupendo. Ahí está, bien. Puedes seguir hablando así. Los tiene leccionados, ¿eh? Sí, sí, están muy bien enseñados. Yo me revelaría porque realmente tendría que decir que si dicen que es su mejor disco y cuenta con otros músicos, ¿no? Igual es por eso. Gracias a nosotros, ¿no? Bueno, yo ya no puedo tocar el sábado, ¿no? Para el próximo te vamos a poner cuarentena. Habían pasado 2 años desde que, más o menos, desde que sacaste Taller de Memoria. Y la verdad es que este disco pues es otra cosa, no sé. Sí, la verdad es que es bastante diferente que Taller de Memoria. Quizás es un poco a continuación del primero, yo lo veo así un poco. Y quizás si se parece algo es más al primero que al segundo. Pero bueno, es diferente. Los tres son diferentes. Entonces, bueno, no sé, el cuarto supongo que también. Igual es que no tengo un sonido así y tal, y cada disco lo saco de una manera, ¿no? A mí me ha entrado mejor, si eso sirve de algo. El otro, a mí este me ha entrado mejor, el otro, el Taller de Memoria, me costó un poquito, pero este ha sido llegar y me sale el santo. Es muy curioso porque yo pensaba que, al contrario, este disco a la gente no le iba a gustar de primeras porque es más raro, más variado, y al contrario, está gustando mucha gente que no le gustaba a Johnston. Sí que es verdad que... No digo que no te gustase, pero... No, me gustó más entrar, pero al final le pillé el rollito a Taller de Memoria. Y este ha sido más inmediato. Y eso que él tiene razón, vamos, las letras son más abstractas, no le pillas el hilo como le podíamos pillar a Taller de Memoria, que ya hablamos de ello en su momento. Pero este no, las letras no dicen nada en conjunto, sino que cada canción a priori va a su rollo. Ya nos dirás tú si en línea comentar que no hemos sido capaces de ver, que a mí me pasa. César está más pendiente de esas cosas y llega más rápido que yo, pero yo no lo he visto a priori, pero eso sí, musicalmente me parece bestial. Qué bien. Aprovechemos para decirlo. Sí, y a mí me llama la atención lo que dices de que en general pues está gustando más, o como dice Julio, que está entrando más a la primera, porque Taller de Memoria, en principio, o por lo menos aparentemente, era más sencillo. Las canciones eran más sencillas. Sí, y además que hablaban de cosas más cotidianas. Eso es. Y bueno, era como un disco conceptual y de canciones más o menos bonitas, de amor, desamor y tal, infancia y tal. Y en teoría, ¿no?, debería llegar más a la gente. No lo hice con ese... Prefería que no llegara. Pero bueno, no, vamos... Son cosas que no entiendo, ¿no? Porque no se entiende por qué sí y por qué no y tal. No las entiendes, pero te ponen contento igualmente. A mí me pone contento que a la gente le guste, porque al fin y al cabo, vamos, no decir que no te importa es mentira. O sea, si haces música y te molestas en sacar un disco con todo el trabajo que tiene eso, es porque quieres que la gente lo escuche y le guste. Déjala que sí. Bueno, pues estáis en el camino, eso, o por lo menos eso es lo que parece. Hemos de decir que este mismo fin de semana, este sábado, el día 9 de junio, estaréis presentando el disco aquí en Madrid, en El Sol. En la Sala del Sol, sí. ¿Otra vez, no? Pues sí, Taller de Memoria fue también en El Sol y fue muy bien, a ver si se repite. Que se repita. Seguramente. A ver si es verdad. Bueno, avisados quedáis, los que estéis en los Madriles o cerquita, o vayáis a estar en la ciudad este fin de semana, el sábado, en El Sol, ahí en pleno centro de la ciudad, pues podéis disfrutar, si os apetece, del directo de la presentación del nuevo disco de Johnston, que se titula Veo Bisones. Eso no lo habíamos dicho. No sé si tiene... Tiene chascarrillo seguro. No sé si tiene chascarrillo, ¿no? Sí. Pero la primera vez que supe del título me acordé de una canción pues de los años 60 que se titulaba Veo Visiones. Claro, claro. Sí. Es un poco la coña. Lo que pasa que no es homenaje ni nada así. Bueno, o sea, a mí me gustan los gritos, pero bueno, es una broma que empecé a cambiar visiones por bisones y todo me hacía gracia, como rayos de visón nocturnos o cosas así. Pero y... además que la gente al final lo ha tendido a confundir, ¿no? Porque claro, no, totalmente. He visto totalmente. Por ahí cosas ya que... Totalmente. Todo que el mundo la gente ha puesto Veo Visiones en Veo. Todo el mundo lo pone mal. Está muy gracioso, ¿eh? Todo el mundo lo pone mal. Y, hombre, me lo esperaba un poco, la verdad, pero me lo he buscado también. Seguro que en algún buscador lo pones y también te lo aconseja, pues sí, como que has metido la pata. ¿El qué? Que digo que buscando en internet alguna información... En Google es, sí, te seguro pone, que creo que te pone visiones. Te estás equivocando, chaval. No, pues visiones. Prueba sí. Suerte. Pero, bueno, internet se confunde también. Es lo que tiene. Es lo que hay. Bueno, mozos, pues hechas las presentaciones, ya nos hemos puesto un poco ahí en situación y ahora, pues... Es el momento de escuchar una de las canciones que Johnston nos propone compartir con todos vosotros esta semana aquí en La Isla de Encanta. Se trata de una canción titulada Comeback, la interpreta Josh Rose. Pues yo creo que la soltamos, la escuchamos y luego, José, pues nos cuentas un poco por qué esta y no otras, vale. Con todas las que hay. A ver si me sale algo. ¿Te parece? Yo no sé, Julio, si la tienes, porque te oigo ahí tastear. Pipa, sí, pipa. Estoy aquí dándole caña a los botones. Es que el amigo Afonso ha comprado aquí aparejos nuevos. Ajá. Para pinchar y estoy alocado con tanto botón, macho. Ya te veo. Pero se me va a pasar, ¿eh? Nada, tú cuando nos digas... ¿No ves? Lo estás pasando fatal. Sí. Me está dando por cierta parte. Veo los sudores de la muerte. No, ahí. No. Ya está. Es que... No, procuraré no repetir la hazaña. Bueno, pues cuando tú digas. Lo tengo ya, lo voy a lanzar, ¿eh? Pues Comeback, Josh Rose, por cortesía de Johnston. Venga. Dale. Bueno, que eso, que nos han comprado unos cacharros nuevos y estamos todavía ahí con el rodaje. O sea, no pasa nada. Que no era esta, que es la 6, que está Julito ahí buscándola. Que ya la tiene. Comeback, Josh Rose. Yeah. Aquí seguimos en La Isla de Encanta con Johnston. Acabamos de escuchar Comeback, una de las canciones incluidas en 1972, pues uno de los discos más celebrados de este hombre, de Josh Rose. Cuéntanos, José. Sí, pues es que lleva dos días martirizándome Miguel con esta línea de bajo, porque entre parada en los ensayos, entre canción y canción, pues está ahí dándole. Y ya pues... pues eso, me acordé de la canción de este disco que me gustaba un montón. Bueno, y me gusta. Este y Nashville creo que son los que más me gustan, con diferencia. Uh-huh. Y nada, y encima, pues como ahora vive ahí, es vecino de Alejandro, pues también. ¿Qué es vecino de Alejandro? ¿Qué me estás contando? cuenta, Alejandro. Del barrio, ¿no? Del barrio. Nada, que es de Valencia, entonces, como está viviendo ahí. Pues dije, mira qué bien. Lo tengo cerquita, además, de mi casa. Sí. Pues. ¿Y esta etapa mediterránea de Joe Rose también te mola? Pues la verdad que me quedé en el disco de... ¿cómo es este que era blanco la portada? Subtítulo. Subtítulo. Me quedé ahí. La verdad que el de este del que canta canciones de la paella, esa ya, a ella no lo he escuchado. A ella la no. Verdad. Igual debería, pero no sé. Lo escucharé. No me gustó y dije, bueno, ya lo escucharé y tal, pero la verdad que no. O sea, que traes la canción a modo de homenaje a tu bajista, ¿vale? Sí, así soy. Bajísimo. ¿Cómo es, eh? Así estaré todo el día. ¿Cómo? Joder, nos tienen palmitas. Así da gusto. Madre mía. Bueno. La verdad es que siempre es un disfrute volver a escuchar a este hombre, ¿eh? Sí, señor. Este disco es una maravilla, ¿no? Sí, en esta época además enganchó unos cuantos, sí. Dos o tres ahí. Me acuerdo de la crítica del Mollo, no sé qué, que era algo así como, si no te gusta este disco es que no te gusta la música. Bueno, qué radicales. ¿Cómo se pasa? Es un poco así, pero bueno. Qué gente. Los British. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones de Beovisones, precisamente la que es una favorita mía, en particular la que da título al álbum, y luego seguimos charlando. Okay. ¿La 3? Es la 3 de julio, sí. ¿La tienes ya? Sí. Joder, eres un hacha. Cuando quieras. Cuando se pueda. Vale, no, cuando pueda, claro. Thank you. ti voy a la tierra susurrar. Se escucha muy bien a las mesas y las sillas, a los trajes con corbata y a la luz artificial. Oigo una voz, bebisones, las noticias que me cuentan mis dos ojos están mal. Dicen que son alucinaciones, pero no soy el único que veo bisones. Se escucha muy bien a los pájaros piar, a los pinos que te pinchan y a los búhos ondular. Se escucha muy bien a las motos y autobuses, a los gritos de la gente y a los ruidos de los... Oigo una voz, veo bisones, las noticias que me cuentan mis dos ojos están mal. Veo bisones, la canción que da título a este tercer álbum de Johnston, que hoy están con nosotros aquí en la Isla de Encanta, desde el Fotomatón Bar, desde Los Madriles. Bueno, este disco pues sale a través de Primeros Pasitos, en compañía o uniendo fuerzas a Pez Plátano, sí, que es el sello que montaste para sacar Taller de Memoria. Sí. No sé si demasiada fatiga como para seguir solo o... Pues bueno, sí, un poco después de Taller de Memoria, como que nos dimos cuenta que nos hacía falta un poco de ayuda, de distribución normal, porque Taller de Memoria, bueno, salió en vinilo, al final lo vendíamos por correo y en conciertos, pero igual nos pasamos un poco de underground, no tenía ni siquiera distribución en grandes almacenes. Y nada, entonces era como... Hay gente que no, como que no se dio cuenta de que el disco existía. Uh-huh. Es que parece mentira, pero bueno, la autoedición está bien si vendes muchos discos, pero si no, no te hace mucho caso. La verdad que cuesta entrar en festivales, que te hagan caso pues radios, prensa, etcétera. No es nuestro caso, ¿eh? No es vuestro caso. Bueno, mal. A nosotros solo con hacernos tilín ya es suficiente. ¿No será porque lo sacaste solo en disco? Digo que si no será porque lo sacaste solo en vinilo. Bueno, recordemos que era vinilaco, sí, con su CD dentro. Con el CD dentro. ¿Eso no crees que ha influido? ¿Que la gente no es tan de vinilo como quisiéramos algunos? No, porque te digo que el CD ahora mismo no me lo cogen ni en las tiendas. Joder, porque no nos quieren. Qué desolación. No seguro que es una falta de espacio. No, es que te dicen, mira, tío, es que he vendido 0 CDs en un mes. Eso de en la tienda que queda, quieres de decir. En las tiendas además, que quedan. Claro. Entonces, así está el panorama. Y bueno, pues ya que está así, pues por lo menos intentar que nos ayuden con la distribución, que se vea, que el disco esté visible en algunos lados. y que después que hay un sello que te apoye un poquito, que aunque es un sello pequeño, ¿no?, pero el sello de Joan y de Sebas, pues nos ayudan y a sacarlo y se agradece un montón. Sí. Porque a veces, bueno, si tienes mucho tiempo y dinero, pues puedes hacerlo tú solo, pero a veces necesitas ayuda. Vaya tela. O sea, quiero decir que puedes perder dinero tú solo o puedes engañar a alguien para que pierda dinero el tiempo. Sí, que mucho mejor. Suena mucho mejor. Entonces perder la mitad y que pierdan la otra mitad ellos. Bueno, pues primeros pasitos han sido los damnificados, ¿no? Esta vez han sido primeros pasitos, los pobres. Bueno, pues ya veremos con el cuarto. A ver, el siguiente a ver a quién engaño. Bueno, todavía queda para eso y esperemos que Veo Visiones tenga por lo menos su recorrido, que toquéis. Claro, acaba de salir y de momento, vamos, hay muy buenas críticas, están saliendo bastantes conciertos y ahora, a tope, vamos. Con la COPE. Que, con la COPE, yo. No, por la gloria. O sea, a tope con Isla de Encanto. Es que soy poeta y otra cosa no me cuadraba. te veo. Dile. Me ha dado ese ramazo de Proncela. Digo, ¿que hay vinilo esta vez también? Sí, también va a haber vinilo. Con suerte está en El Sol también. Joder, qué suerte. CD seguro, pero vinilo sí, también va a haber. ¿Qué tal el primer mes de vida? Porque es un mes más o menos lo que lleva, ¿no?, en el mercado. Sí, casi un mes lleva. Pues bien, de momento es un poco pronto aún para ver nada. Estamos preparando los conciertos de presentación. ¿Habéis hecho dos ya? Hemos hecho dos, uno en Plaza Odisea en Barcelona y otro en Palma. Y ahora pues tenemos este de Madrid, la semana siguiente Sevilla, el SIF Festival, después el Logroño y alguna cosilla en verano también. Y a partir de septiembre tenemos bastantes más conciertos ya en salas. Alex se estrena en directo, ¿no?, este fin. Sí, porque no pude hacer los dos anteriores y se va a estrenar el sábado. Complicadores. Alex, acércate al micro, dinos una palabra. Tío, es verdad. Estás así. Este sábado es mi primera vez. Estás ahí con tu temblor y tus cosas, ¿no? Claro. Sí. La fiebre. Sí, no, es que tengo ganas, porque además me estreno a lo grande, que es justo en la Sol, ¿no? No es cualquier tontería. Desde luego. A ver qué tal. Seguramente. Igual es mi último concierto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, pues tocar en El Sol. Por lo menos disfrutaré. Las risas que nos hemos echado, ¿no? Esa es la disfrutaré desde luego. Esperemos que sí. Julio, vamos a escuchar otra canción. No me digas. ¿Te digo cuál es? Da una pista al menos. Para que la vayas buscando y la podamos poner dentro de 15 minutos. No, va a ser más fácil. Lo tengo dominado. Es la de Hills, la de Saturday Morning. Ah, vale, sí, mucho más fácil, ya la tengo pillada. ¿Te sabe el corte? Sí, el 2, ¿no? Sí. Esta vez sí es el 2. Es el 2, esta vez sí. Esta vez sí. Pues nada, escuchamos a este hombre de Poblada Barba, escuchamos a Hills y luego Johnston nos cuentan por qué han decidido que sea esta y no otra la canción que quieren compartir con todos vosotros. Thank you. Saturday Morning, qué bonito. Qué bonito, Julio. Perdona, que te he pisado. No, bonita canción, nada más. Nada más eso. ¿Te parece poco? No, no, me parece más que suficiente. Últimamente no hay tantas bonitas canciones. Desde luego. Saturday Morning es la canción de Eels que habéis seleccionado. Ahora comentabais que también por una cuestión prosaica relacionada con el bajista. O sea, bueno, eso es todos los caminos conducen lo que le gustaría a él. Eso es lo que le molaría, ¿verdad? Ya, pero no es así. Bueno, a veces llevo una camiseta de Eels, eso es verdad. Bien bonita. Somos fans de Eels, sí. Pues no sé, me he acordado de esta canción porque este disco lo escuché bastante antes de grabar. Y bueno, y, sí, me hacía gracia esta canción. ¿Qué otros discos te acompañaron, por así decirlo, o te han gustado más, o has descubierto entre álbum y álbum? Vaya, si es que hay alguno que digas, sí, hostia, este, bueno, o sea, este ahí, por ejemplo, ya lo conocía de antes, pero bueno, a raíz del famoso libro y todo esto, pues como que he vuelto a descubrir discos que tiene muy interesantes. Y sí, es una de las influencias de este disco, yo creo. ¿El libro te gustó? Mucho, sí. Sí, normal. Es duro, pero está muy bien. A mí me gustó. Pero es muy gracioso también, ¿no? Tienes un momento. Es gracioso, tienes un momento. O sea, es como la vida misma, sí. Sí, sí. La verdad es que está guay. Tienes momentos de gloria. Bueno, pues tenemos a Johnston ya preparados. Está en la pole position. Tienen guitarrica, un breve set de batería y un bajo eléctrico. Micrófonos abiertos, contando lo que vais a tocar. Vamos a tocar Caballo de Troya 25. Muchas gracias, ¿eh? La verdad es que os ha quedado... A vosotros. Da Guti. Esta es una de las canciones que también más me han llamado la atención. Sobre todo por la letra. No sé. Estas son imágenes inquietantes un poco si las trasladas a lo que nos toca vivir en el día a día, ¿no? Es que la excusa esta de la informática y eso... Joder. Da un poco de miedo. Sí, esto de vivir en un mundo en blanco y negro y... Además, morir como un número. Hostia. Sí, yo creo no que pinta bien, no pinta bien. Ahora he estudiado un curso del paro de programación. Y antes, bueno, cuando grabé el disco no sabía que lo iba a dar, pero igual por eso ya estaba ahí. Es que eres programador, vos eres hacerlo. Otra vez yo soy el culpable. Joder, todos los caminos conducen a él. A mí ese bajista en todos lados. Sí, sí. Pues es una de las canciones que más me ha molado. Pese a ese punto de repelús, ¿no? De joder, cómo es la vida, cómo son las cosas. Pues que lo sepa, vaya. Qué bien. Y además también conecta con otra de las canciones que espero que podamos escuchar, que es la que cierra el disco, tiene titulado Viviendo la vida de los demás. Joder. Estamos apañados, ¿eh? Sí. Bueno, pero tiene un punto optimista a todos. Tiene punto optimista, dices. ¿Viviendo la vida? Sí, bueno, no. Igual no tiene ningún punto optimista, es verdad. Es una mierda. Bien pensado. Vamos a morir todos. Pues sí, eso es la única certeza. La única certeza. No nos pongamos sombríos, hombre, Julito. Melodramáticos. Claro que no, honorato. Cogido las canciones más tristes. No nos pongamos tristones, que estamos aquí, estamos en la Isla de Encanta, llevamos 388 programas. Ahí en nada. En fin, ¿quién nos lo iba a decir? Nadie. Desde luego, vamos a escuchar a Harry Belafonte. Eso que lo sepas. Yo creo que pues para alegrarnos un poco de ese momento, de esto, un poco, ¿no? para que suban un poco los corazones para arriba, ¿no? Sí, después de este momento de introspección. Vamos a ir a otro lado. Que hemos tenido. Es la luz que uno pues se pone así, sí, tiene. O una de dos, o te pones tontorrón o te pones triste. O de otra manera. No tiene otra salida. Bueno, pues vamos a escuchar a Harry Belafonte. Es la segunda vez que suena en el programa. Que se sepa. Ya lo puse la otra vez. No fuiste tú. No fuiste digo, tú. Joder, igual. Lo trajeron JF Sebastián. Cierto. Trajeron Coconut Grove. Una canción se llama Coconut Grove. Coconut, algo así. Sí. Quedaba también buen rollo. Era como de Teleñecos. Era sí, muy chula. Es que de hecho salió en los Teleñecos. Harry Belafonte. Ah, fíjate. Se vio muy puesto en el mundo este. Me dio una época por Harry Belafonte. Y además es que, bueno, ahora nos lo cuentas, vale. Pues escuchamos Zombie Jamboree de Harry Belafonte, claro. Dale. Que suene. It was a zombie jamboree, took place in a New York cemetery. It was a zombie jamboree, took place in a New York cemetery. Zombies from all parts of the island, some of them was a great Calypsonians. Although the season was carnival, they get together in Bacchanal and they're singing back to back, belly to belly. I don't give a damn, I done dead already. Oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. I hear you talking back to back, belly to belly, don't give a damn, done dead already. Oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. One female zombie wouldn't behave, see how she jumping out of the grave. In one hand a quarter rum, the other hand she knocking conga drum. The lead singer start to make his rhyme, the zombies are rattling their bones in time. One bystander had this to say, it was a pleasure to see the zombie break away. And they're singing back to back, belly to belly, don't give a damn, done dead already. Oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. I go and talk to Bridget Bardot, a tell him his pardo, take it slow. All the men think they're Casanova when they see that she's barefoot all over. Even old men out in Topeka find their hearts getting weaker and weaker. So I gon' ask her for your sake and mine, at least wear her earrings part of the time. And I'm singing back to back, belly to belly, don't give a damn. Damn dead already, oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. A lot of world leaders talking about war, and I'm afraid they're going too far. So it's up to us, you and me, to put an end to catastrophe. We must appeal to their goodness of heart and ask them to pitch in and please do their part. Cause if this atomic war begin, they won't even have a part to pitch in. And we'll be singing back to back, belly to belly, don't give a damn. Done dead already, oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. I hear you talking back to back, belly to belly, don't give a damn. Done dead already, oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. Pues así suena Harry Belafonte y su Zombie Jamboree, que estábamos aquí un poco pues diciendo, ¿qué es esto? Lo de la jamboree tal, pero es algo así como una reunión, un guateque, una fiestuki de zombies. La verdad es que este hombre se lo da la impresión, por lo menos, de que se lo pasa teta, ¿eh? Sí, ha quedado mucha alegría. Y así en verano y tal, yo me acuerdo de él en verano, para ponerlo en el coche y eso. Es un artista que escuchas mucho. No, en verano solo. Solo en verano, vaya. Solo en verano. No, pero es verdad, joder, no me da por escucharlo en diciembre. No te lo pide el cuerpo. Es como, bueno, tal. Me acuerdo del Calypso en verano. Uh-huh. ¿Y por qué esta canción y no otras con todas las que tiene? Tiene este un montón, guay. Podría haber puesto cualquiera. Porque casi todas. Bueno, tiene una. También tiene así como más crooner y más. Pero de Calypso así, tiene, o sea, todas las que tiene son buenísimas. Uh-huh. ¿A vosotros este rollo qué? Yo no lo piloto mucho a este muchacho. Así de lejos, ¿no? Este rollo de una... Pero bueno, suena bien. Yo tampoco lo piloto, ¿eh? O sea, no, no te pienses que... estamos igual, ¿no? Estamos igual de pez. Pero mola esto de que nos traigan canciones, así vamos conociendo más cosas. Claro. Es la manera, es la manera. ¿Tú, Alejandro, qué? ¿A Belafonte este? Yo ¿qué? Me pasa igual, tampoco lo controlaba mucho, pero me gusta. Uh-huh. Podría decir que voy a indagar. ¿Te agrada? Me agrada. No, la verdad es que el tío transmite. Sí. Que no, pero lo que dice no él, además, cosas. Que es como que pega mucho ahora, ¿sabes? ¿Eh? Sí. Para esta época. Claro que sí. Te ponen un collar de estos de flores, unos mojitos, la camisa ahí. Maravilla. De colores y, claro. Y a triunfar. Ya te digo. Bueno, mozos, más que nada para que nos dé tiempo a escuchar más canciones y luego no andemos con las prisas habituales, si queréis, pues os marcáis otro temita aquí. Por supuesto. Sí. Cuando queráis, nos contáis que va a sonar y para adelante. Esto se llama Apaga y Enciende. A veces me pongo triste, a veces me siento tonto, y hacer el tonto a diario es que me ocupa mucho el tiempo. Voy con el pie izquierdo y con el morro torcido. Y si te cruzas conmigo, vas a saber tú lo que es bueno. Será mejor ahora que estás dormida. Será mejor que apague y encienda, que apague. Cola ardiendo, van cogidos de la mano. Tengo los cinco sentidos puestos en mis enemigos. Y cuando el día se acabe y nos abrace la noche, podrías también abrazarme. Sin ti ya sabes, no soy nadie. Será mejor ahora que estás dormido. A veces me siento tonto y hacer el tonto a diario es que me ocupa mucho el tiempo. Será mejor. Ahí enciende esta canción de Johnston. Gracias otra vez. Nada, vosotros. No, es un gustazo poder disfrutar de jazz así tan de cerca y de esta otra manera, porque me imagino que lo que vais a tocar este sábado pues sonará distinto, claro. Sí, más electricidad, sí, sí, va a ser más y más. Eléctrico, pero vosotros tres. Igual, sí, pero más fuerte. Y todo, o sea, todo. ¿Y esos arreglos, por ejemplo, de trompeta que hay en el disco, teclados, demás? Pues hay algo, en el sol y en estos conciertos, algunas canciones las toco con guitarra y otras con teclado. Uh-huh. Porque, por ejemplo, Baby Sones no tiene guitarras. Y entre eso y la verdad es que, como está grabado, realmente, pues eso, está grabado en directo los tres. Después en los conciertos no se echa en falta esos arreglos. Hombre, ojalá, me encantaría tener un trompetista para una canción, pero bueno, como cuanto menos seamos mejor para movernos, pues de momento, no lo he hecho en falta. Es diferente, quizás un poco diferente al disco, pero también tocamos de Taller de Memoria, del primero, uh-huh. y todas funcionan bien. Con este formato. Esta canción que... Quiero decir Caminan, pero... Yeah. Estaban ahí jujaneando, sí, sí, claramente. A talos cortos que... No, ya. Cuidado. Ándate al loro. Te decía que esta canción es una de las... una de las que más fuerte pisa en tierra o más remite a cosas que... Sí, que nos pueden ocurrir a todos esta necesidad un poco de decir, mira, voy a resetear, se acabó el día por hoy, vamos a pasar página, ¿no? Porque hay una galería de personajes en el disco de flipar. Sí, esta de verdad es la más terrenal. Es como, bueno, podría ser también del primero o de Taller de Memoria, ¿no? Tiene más que ver con... No es... Pero sí, el resto del disco es bastante más disparatado, la verdad. Estaban, hay algunos personajes, decía, de flipar, y algunos son, pues uno se los imagina y pues entrañables, ¿no? Como ese Bachulapo, claro. Ahí. Pobrecillo. Todo puteado ahí. Pobre calamar. Todo. El calamar ni te cuento. Todos ahí. Enlatado. Unos dibujos animados. No sé, también al ver esta galería, ¿no?, de personajes, pues uno le da por pensar tonterías que se le ocurren, ¿sabes? En grupos como El Niño Gusano, no sé si a ti te molaban. Sí, claro. Por claro. Aquello que también pues aparecía también ahí una galería de elementos de flipar. Sí, a mí ahí, pues eso, me gusta mucho grupos que tengan una imaginería propia, como es el caso del Niño Gusano, Patrullero Mancuso, no sé, incluso los enemigos, antes hablábamos, ¿no? Uh-huh. Josele también tiene su propio Kiko Veneno. ¿Sabes? Me gustan eso, me fijo en Alfaro, me gusta la gente que tiene su propia... Su universo. Universo personal. Su propio rollo. Sí, al final es lo que cuenta. Ah, que estén contando algo, ¿no? Y eso es lo que me gustaría a mí también hacer. Pues precisamente vamos a escuchar una canción de Enemigos. Sí, sí. Estupendo. Y además una de mis favoritas. Siempre se me ponen los pelos como escarpias cuando escucho esta canción. ¿Qué le vamos a hacer? Pues se titula Ouija, Julio. No sé. Creo que la tengo controlada. Vamos a mover un poco el vaso. Dale, suéltala cuando quieras. Debe ser como la 3. La 4. La 4, pues dale. No temáis. Nada, si no hay prisa. Estamos aquí, tan a gustito, insistimos. Cuando tú la tengas, nos avisas. Ouija, canción incluida en La vida mata, el tercer disco de Los Enemigos, que pues están de vuelta 10 años después. Os recomendamos que vayáis a los conciertos si podéis. Tocan el 6 de julio en Valencia, luego estarán en Aranda de Duero, en el Sonorama, en agosto, y ahora el 30 de junio también están en el Derrame Rock de Orense. Y la verdad, estuve viéndoles hace poco y ya te lo comentaba antes, que madre mía. Nosotros vamos a Valencia a verles. Hacéis muy bien. Esta Ouija, que es una, ya te digo, una de las canciones suyas que más me molan, no la tocaron, por lo menos en el concierto que yo les vi, pero bueno, tampoco importa mucho teniendo en cuenta el repertorio que gastan, ¿no? Pero con ese repertorio ya da igual, ¿no? Sí, si pueden hacer todas las combinaciones lo que quieran. Que salen ganadores. ¿A ti el gusto por Enemigos te viene de lejos o es reciente? Me viene, hombre, pues de pequeño y después, bueno, pues por amistad con Fino, Rollo en Arte, porque aparte de producirme el primer disco, pues somos amigos. Y después por la novedad de que ahora están tocando, dije, pues mira, y como esta canción suena mucho a Husker Du y sé que a ti te gustan también. Sí. Pues nada, digo, mira, me acuerdo de esta canción. Pues la verdad es que es un gustazo. Nada, Jueves Perdido de Zen Arcade. Zen Arcade, sí. He estado ahora además estos días leyendo la autobiografía de Bob Mould y es recomendable. Sí. Sí, sí, sí. El tío no se guarda muchas cosas. Pero lo típico, está, lo cuenta. Está traducido, ¿no? Yo es que no, está... Poco. Todavía no, pero antes o después tiene que caer, porque no. Es un libro que merece... No, hombre, sí, sí, me gustaría merece la leerlo, pena. Sí. Habla de Husker Du, habla de Sugar, habla de... Sí, sí, tiene bastante que contar. De su vida, obra y milagros, y la verdad es que está muy bien. Bueno, mozos, pues hasta aquí. Hasta aquí porque me parece, Julio, que ya nos tenemos que pirar, ¿no? No, podemos quedar. Creo que esto abre, o sea, cierra tarde. No hay problema. No, hombre, temas, a mí si me ponen copa, yo me quedo aquí. Nos ponte unas copas, pirita, ¿no? Loco, o sea, me estás contando. No seáis timoratos. Si la noche es joven. Pues cerramos programa y luego seguimos, si te parece. Venga, vale. Vale. Sí, pero vamos, al final del programa estamos llegando casi seguro. Estamos ahí rozando el larguero. Bueno, pues lo primero de todo, agradeceros que hayáis venido. Y sobre todo no. que hayáis compartido estas canciones y hayáis tocado las vuestras para tan distinguida audiencia. Nada, un placer estar aquí, ¿no? Otra vez. Y nada, desearos que vaya todo muy bien, que lo paséis estupendo este fin de semana con vuestro concierto. Recordamos, sábado 9 en el Sol, aquí en Madrid. Y con los que tengan que venir, a ver ese debut cómo va, Alejandro. Les contaremos. Y nada, que aquí tenéis vuestra casa para lo que se tercie. Y que vamos a despedirnos con Viviendo la vida de los demás, que es otra de las favoritas de este Veo Bisones, tercer disco de Johnston. Julio, lo que tengas que decir ahora o calla para siempre. No voy a estropear este momento. Me voy a emplazar a todo el mundo a que vuelvan la semana que viene, si Dios quiere, y que ya saben que nos tienen en BFM, en Scanner, en RUH, en nuestra web, en multitud de sitios para escuchar este programa las veces que sea menester. Por doquier. Hasta que se harten. Os dejamos con Johnston. Esto es Viviendo la vida de los demás. La semana que viene, pues, en fin, no prometemos nada. No, no, que es una tontuna. Lo que se nos ocurra. Que tengáis buena semana. Personas inventadas. Romances con la luna de fondo, escenas imposibles existen en ningún lugar. La gente necesita tener algo en lo que creer. Si alguna vez fui alguien, seguro que hace tiempo se fue. Viviendo la vida de los demás, es mucho más fácil estar y no desaparecer.